Estamos en comunicación con la muy querida Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Eve, un gusto, un honor hablar con vos. Gracias por atendernos en este día feriado. Estamos aquí con Cristina Cabral y parte de nuestro equipo que te está escuchando. Buen día, Eve. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Queremos saber cómo estás vos. Yo recién me acabo de levantar, porque los fines de semana duermo todo lo que puedo, porque como estoy tan cansada, que trabajo mucho, entonces los fines de semana duermo 12, 13 horas, ¿viste? Me parece como muy ahora, bien. Después de un rato tengo que ya irme para Buenos Aires, bueno, tengo que ponerme las pilas. Siempre me acuerdo que una vez me dijiste, ¿y a tu abuelita la invitarías a hacer todas las cosas que me invitas a mí? Sí, exactamente. Yo vi a cántaros, ¿viste? Y tenía que ir a la universidad y hablé que no iba, estaba todo inundado. Y después me decía, no, pero ¿cómo? ¿Y nos vas a dejar? Digo, piden, yo tenía, qué sé yo, 82 años ya. Y le digo, ¿usted a la abuelita, usted la sacarían ahora bajo el agua? Y no, ¿y por qué me tiene que sacar? Bueno, y eso ya hace un tiempo que tenías 82. Sí, ahora había cumplido 88. 88, y te vemos activa, muy activa. Sí, muy activa, sí, la verdad que todo lo que puedo. Bueno, ayer estuviste con Cristina, con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí. Contanos, porque recibí un comunicado de tu gente de prensa, de madres, contando de esa charla, como una charla familiar, amistosa. Sí, porque hablamos de todo, ¿viste? De nuestra familia y cómo estamos y de los años que yo tengo y de los que tiene ella y esas cosas que uno se comenta cuando ve que tiene gente que a uno la quiere y que te pregunta cómo haces para vivir sola. Yo también vive sola. Yo digo, a mí me gusta vivir sola porque la independencia y la libertad son cosas sagradas para las personas. Y vivir a esta edad y hacer lo que uno quiere y que nadie te esté mandoneando por ahora. Yo me acuerdo de mi mamá que tenía dos personas que la cuidaban, pero ella quería dirigir la casa. Y si quería comer zapallito, había que hacer zapallito, ¿viste? Claro. Y eso la mantuvo bien hasta los 95 años, perfecta, porque bueno, ella mandaba todavía. Y nunca salió de su casa y de sus cosas. Y uno se agarra, ¿viste? A mí me encantan las plantas, las flores, tengo todo abierto, todos ventanales llenos de flores. A mí eso me da como, no sé qué te puedo decir, me da alegría, disfruto. La música y las flores, los colores, para mí son fundamental para vivir. Eve, bueno, con Cristina, primero estuvimos el día antes en la inauguración de la revista. Esa revista que sacaron ellos online, muy linda. Bueno, con mucha gente que hablamos y hablamos de la independencia, se llama Independencia la revista. Y ella apareció también ahí. Y a saludarnos a todos, ¿viste? Como yo, de cariñosa, qué sé yo. Y después hablamos, claro, estaba ahí. Y éramos un grupo pequeño porque cabíamos 100 personas en el lugar. Pero tuvimos esa honra de estar con ella, ¿no? Y con Christian Bauer, que es el que dirige todo lo que tiene que ver periodismo. Teresa Parodi, que es la secretaria del lugar, de ese lugar patria, que está muy lindo. Así que primero estuve con Teresa, con Parrilli, con Zanini, con el Chivo Rossi, como yo fui un rato antes, porque está lleno de gente, siempre no se puede pasar, porque toda la gente está horas y horas esperándola para verla nada más. Porque ya sale, se mete en el auto y se va. Claro, la saluda a la gente, como se llama, muy educada y muy cariñosa. La gente está horas parada ahí para verla. Sí, aunque lo que aparece en los medios, en la mayoría de los canales de televisión, en los diarios, es que todos esos nombres que vos nos diste serían impresentables, todos delincuentes, ¿no? Ay, sí, bueno, pero viste, uno tiene que... La verdad es que ellos son tan pobres de todo, ¿no? Por ahí tienen las riquezas esas que no nos interesan a nosotros, que es la riqueza del poder, el ser títere de Estados Unidos, el estar arrodillado a Mañeto. Nosotros somos otra cosa, disfrutamos la vida de otra manera, ¿no? Y no hay que instalar lo que queremos nosotros, de qué queremos hablar, de qué tenemos que hablar. Yo le estaba contando ayer cuando llegué, le digo, mirá, no sé si sabés que hay 15 cortes en 150 cortos en todo el país de la gente para pedir que comida. Uh-huh. Hablábamos de lo que había hablado con el Papa, yo, ¿no? Ajá. La entrevista que tuve con Francisco, que fue buenísima, y yo le contaba que él había ido para hablar no de las madres, sino de la violencia que ellos estaban generando. Uh-huh. Yo, Cristina, yo le fui a pedir al Papa que venga, porque nosotros necesitamos que él esté aquí para parar, él paró el bombardeo de la OTAN, que pare el bombardeo de esta gente, que nos deja sin trabajo, sin luz, sin gas, sin calor, sin jubilación, y después todavía toda la violencia que desatan en actos, pegándote, lo que hicieron con los diarios, todo eso yo le iba contando al Papa y le contaba a Cristina que la violencia esa a la que yo le tengo miedo y que le tenemos todos, que es la violencia de ellos, que después trae muertos y los muertos los ponemos nosotros siempre. Uh-huh. Así que bueno, de todas esas cosas estuvimos hablando. Yo hablaba con ella, ¿no? Le conté toda la entrevista que tuve con el Papa. Ella... Y contanos a nosotros de esa entrevista. ¿Cómo lo viste al Papa? ¿Lo viste...? Ah, mira, para mí fue toda una sorpresa, porque él hacía rato que me decían que tenía que ir y que... Y yo veía que iba toda la gente que era muy, muy farandulesco, me parecía lo que pasaba. Perdonando, ¿no?, lo que fueron y respetando a toda la gente que fue. Pero, viste, llevaban cosas y sacaban fotos, iban con 80 personas. Yo decía, yo no quiero ir a eso, ¿no? Yo no quiero, ni tampoco hablaba con las madres, ¿no? Nosotros no podemos ir a ver al Papa a hablar de nosotras, porque en el país pasa de todo. Esperemos un momento oportuno para ir a hablar de lo que pasa. Antes, cuando estábamos bien, no había necesidad de ir a contarle nada al Papa, porque estábamos todos bien, ¿qué le iba a ir a decir? Estábamos felices. Entonces me parecía que ir para sacarme una foto con él no tenía sentido. Uh-huh. Con todo el respeto que uno le merece y todo, pero bueno, no tenía más necesidad. No, ¿por qué no vas? Porque no parábamos. Y me pareció que el momento era tan fuerte, y como había llegado un pedido, digo, bueno, hablé con las madres y me hice todo un chequeo y me fui con mi médica y con mi secretaria y un compañero. Y la verdad que fue impresionante. Primero, porque yo, que siempre soy una loca del horario, llegué 45 minutos antes al Vaticano. Me ha pasado de ir a ver al presidente, es una hora antes, pero bueno, para no quedar llegar tarde. Y entonces me hicieron pasar. No, dice Francisco, si esto llegó primero, dijo el secretario, temprano venga, dice que así aprovechan el tiempo. Bueno, y me llevaron a una salita para esperarlo. Yo le había llevado una caja con un pañuelo hecho en venecita y madera de petiribí por un artista muy bonito, chiquito, así como un regalito, y un pedacito de ladrillo que se nos cayó en media casa con una cosa que pasó de una inundación, y estamos haciendo ladrillos de los cimientos de la casa de las madres, y llevamos un pedacito con una plaquita. Y nada, a mí nadie me revisó nada, y me preguntaron nada ni nada. Él preguntó si la gente que estaba afuera eran amigos míos, en la calle, porque había venido un grupo de italianos que se llaman Cavaguir, que es una organización que hace años nos apoya, a hacerme el aguante afuera. Uh-huh. No, dijo, si vienen con Eve, que pasen todos. Imagina los italianos que estaban así nomás, en zapatillas, algunos con la barriga afuera, sin botones en la camisa, porque hacía calor, y los hizo pasar a todos. Uh-huh. Y sabes que había compañeros que no vinieron, me dicen, no, que vamos ahí, bueno, vas a... Ay, si querías morir después. Los hizo pasar a todos, así, como de si nos conociéramos siempre. Bueno, eso ya para mí fue como una confianza, ¿viste? Y nada, yo le dije primero que le quería pedir disculpas porque en algunas cosas me había equivocado. Él me dijo, no, déjalo ahí. Le dije, no. Permítame que, como hice con Néstor, si uno se equivoca y hay cosas que piensa mal, hay algunas cosas con las que me equivoqué. Y en algunas otras cosas, nosotros no somos un grupo de loquitas que salimos a la calle a pelear contra la iglesia. Digo, en realidad los que empezaron son ustedes, le digo. Y yo le voy a aplicar una sola cosa para que vean. Las madres al principio pedíamos misas por desaparecidos. Uh-huh. Y los sacerdotes nos daban misas por muertos. Entonces inventamos ir a 150 iglesias a las 6 de la mañana, sacar los cantos de los levitos de canto para que cante la gente que va a la misa, y ahí poníamos las denuncias de las madres. ¿Quieren empezar? Ustedes, que nos hacían por los muertos, no nosotros. Digo, eso es una sola muestra que cómo trabajamos las madres y qué cosas hicimos, ¿no? Esa es la única cosa que hablé de las madres, en realidad. Uh-huh. Y después le empecé a contar... ¿Y cómo reaccionó a eso, Francisco? ¿Cómo? ¿Cómo reaccionó a...? Nada, él sonriente, me agarraba la cabeza, me agarraba las manos, sentado al lado mío, ¿no sabes? Uh-huh. Un afecto impresionante. Uh-huh. Y entonces yo me había llevado la botellita de agua. Digo, mire, yo me traje una botellita de agua porque como me dijeron que el Vaticano está pobre, tenía miedo que no tuviera agua, le digo, eso no. Y que te voy a demostrar que tengo agua, que tenemos plata y fue adentro y me trajo un confite. O sea, que era como una cosa muy muy familiar. Uh-huh. No te imponía ninguna cosa así, ay, el Papa, ¿viste? No, nada, nada, nada. Éramos dos personas como que hubiéramos sido amigos de toda la vida. Y bueno, yo me había preparado, primero había escrito y todo, y después decidí hablar. Uh-huh. Así que dos noches no dormí, me aprendí todo, porque yo no quería enumerar hechos de cosas, no un número de cosas, y bueno, acá mataron un pibe, no dejaron la murga, no, no, no. Yo quería explicar qué pasó en el barrio, cómo llegaron, cómo estaban ocultos, si tiramos las naranjas, a dónde compramos naranjas para que después nuestra gente en Tucumán las tenga que tirar, tres barcazas de pescados que tiraron al mar para comprar el pescado a Chile. Yo sé que él sabe muchas cosas, pero otras no las sabía. Uh-huh. Así que todo el tiempo que iba hablando, le preguntaba, yo le decía, le dije, mire, los obispos siguen siendo muy conservadores, por más que haya curas del tercer mundo que son re buenos y piolísimos, le digo, los obispos no hay caso, no salen de... Así que hay que darles un tirón de oreja. Todas esas cosas le decía yo. Yo se reía, porque claro, imagínate. Uh-huh. Hay cosas que no se nos esperaba que yo le iba a decir. Uh-huh. Pero nada, en respeto y me preguntaba y todo. Y entonces yo le dije que él tenía que venir. Que yo llevaba la voz de la gente, que yo no venía a hablar por las madres, que venía a hablar por todos, por la patria, que es lo que estaba pasando. Y que si el bombardeo de la OTAN no paró, que va a parar este bombardeo terrible de cosas que nos pasaban a todos. Y él me dijo que este año no podía porque ya estaba todo organizado y que el año que viene ya lo había invitado Macri. Y bueno, no importa, digo, pero yo también lo invito. Yo le traje una cartita, con todo el coraje que tengo le hice una carta, con mi letra pedorra a mano, invitándolo a que venga. Uh-huh. Así que se quedó y se la di, se la dejé. Y le dije que tiene que venir, que lo necesitamos, que su palabra tiene que ver con un montón de cosas y que no podíamos seguir perdiendo todo. Le dije, usted imagínese que el pan, 40 pesos el kilo, y digo, lo rebajan a 26, pero ¿qué pasa? Sí, a 26 lo rebajaron, pero el pan de 26 pesos son cuatro piezas que no se pueden comer de duras, porque se hacen con la peor harina. Sigue habiendo pan de 40 pesos para los ricos, tostadito, 10 piezas, y es violencia que un niño tenga que ir a comprar el pan barato de los pobres. Es violencia eso para la gente también. Uh-huh. Así que bueno, qué sé yo. Fue todo muy, muy, me acompañó hasta afuera, me dice que nunca acompaña hasta afuera hasta tomar el auto, que me estaba esperando. Sí. Y yo dije, bueno, Francisco, mire que nosotros, nos regaló un rosario y una plaqueta muy linda con una virgen, con un niño grande en brazos, preciosa para todas las madres. Bueno, y ayer entonces contaste eso a Cristina. A Cristina, porque bueno, nosotros como queremos que venga el Papa, yo quiero armar un... empezar a trabajar, por si viene. Uh-huh. Porque no vamos a esperar a que venga y no tengamos nada preparado, ¿viste? Uh-huh. Y entonces nada, llevé estas cosas que hago yo, que escribo en un papel así, cualquier cosa que se me ocurre, y le planteé, ya le pareció bien, y hablamos de todo lo que pasa, por supuesto. Ella tiene ganas de empezar a salir, porque ella dice que se sintió muy bien cuando fue ahí a la casa de Paco, del sacerdote, al barrio, que no quiere, a lo mejor no es tan fuerte para hacer actos multitudinarios muy grandes, sino estar así, ir a lugares más chicos, ¿no? Y yo le dije que sí, que hace falta que vaya, que toda la gente la quiere ver, toda la gente la quiere escuchar, así, coloquialmente. Y Eve, esta persecución de la justicia a la figura, bueno, de Cristina, pero también a la tuya, ¿no? Porque fuiste noticia porque no te presentaste a declarar ante la justicia federal por la causa de Sueños Compartidos, por el tema de las viviendas. ¿Cómo te sentiste y bueno, por qué no te presentaste? Nada, porque imagínate vos, que nosotros les mandamos 60 cajas de pruebas de que los que robaron. 40 backup filmados, porque Joglender había puesto cámaras para filmar a los que trabajaban, a ver si, como verdugo que era, y se filmó él mismo. Y eso no se dio cuenta. No se daba cuenta que cuando hacían cosas así, tenemos todas estas pruebas. Todo está. Fui a hablar un montón de veces con Ollarvide. fui a hablar con él también. ¿Y ahora qué voy a volver a ir? Si eso ni lo abrieron, ni lo miraron, uh-huh. ni les importó. Uh-huh. Además, ¿de qué justicia me estás hablando? ¿De justicia a la que el sorprendente le puso 600 mil pesos arriba de la mesa para que lo siga apoyando y le devuelva la fianza y le devuelva el honor y a nosotros nos hacen pagar la deuda de él y de ellos, los que robaron? Tenemos todo embargado las madres. Estamos pagando la deuda de ellos. Lo único que estoy contenta es que la gente tiene casas. Pero me está costando sangre, sudor y lágrimas. Uh-huh. Entonces, que yo no tengo ningún respeto por esos jueces, pero ningún respeto. Y no voy a ir. Y si me vienen a buscar con la policía, le va a costar arrastrarme por la calle, mira. Porque no voy a subir a ningún auto de la policía. Uh-huh. En esta causa, las estafadas fueron ustedes. Exacto. Las estafadas a nosotros, porque yo lo entiendo como gente que yo y toda esa gente nos está haciendo juicio a nosotros. Y hemos pagado lo que hemos podido pidiendo a gente de afuera que nos trae, que nos da, personas que vienen y nos dejan plata arriba de la mesa, que no sabemos ni quién son, cuando estamos más asfixiadas y más ahogadas, pero hemos tirado como un pozo, porque la deuda es tan infernal y tan grande, porque no se pagaron los insumos, las cosas, las puertas, las ventanas, las cosas, la gente, los CRT, no sabés, ni te quiero contar, porque ¿para qué? Pero para mí la plata no se puede mezclar con la política, ¿viste? Aunque se mezcla permanentemente, las madres no queremos. Por lo tanto, nunca contamos públicamente nada de todas las deudas, ni lo que pasa, ni nada, porque no tiene que ver con la política eso. Eso tiene que ver con traidores, con chorros, con ladrones, con tipos que no vale la pena ni hablar. Uh-huh. Y nosotros seguimos haciendo lo hacemos por nuestros hijos, ¿no? Para que su nombre quede limpio, que no haya nada que sea contra ella. A nosotros no nos importa nada, pero de los hijos que se los estén como tienen que estar, como eran, como son. Y por esa situación, Eve, ¿cómo está la asociación, las actividades que ustedes tenían, la universidad? Bueno, mira, la universidad está costando muchísimo porque con esta gente, viste, que no quiere que haya universidades. Y la nuestra, que es la última, imagínate lo que nos está costando. Hasta ahora está casi paradita, viste. No quieren que nombremos gente nueva, nada, tenemos... Imagínate, si vos no le pagás a los profesores que están y no nombrás, casi funciona como se puede a las ponchazos, ¿viste? Uh-huh. Pero eso está legal ya, ¿viste? Está todo... Pero eso, la legalidad, ¿qué es la legalidad para ellos? Nada. No existe la legalidad. Hay decretos para no pagar el gas, y bueno, vamos a ir no sé dónde para que se siga pagando y que te corte el gas. ¿Viste? Ellos mandan todo. Porque tienen el poder en la mano, por ahora... Ese poder de los dictadores, ¿no? Ellos dicen que yo dije que Macri era como Mussolini. Sí, a Mussolini lo apoyó el pueblo 2 décadas estuvo. Y lo apoyó el pueblo. Y lo apoyó, ¿y cómo? Y no lo invento yo, lo dice el diccionario de Clarín. Hasta que en el 45, donde lo mataron, el pueblo lo apoyó 2 décadas a Mussolini. Y creó el fascismo y los balilas. Eso lo dice el diccionario de Clarín, no yo. Así que no me equivoqué. ¿Cómo estás viviendo este bicentenario? ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana vamos a ir a Avellaneda, que va a haber un acto muy grande. Ellos van a empezar a la mañana, pero las madres vamos a ir a la tarde. A participar con la gente. No bajamos de la combi o de las camionetas que vamos porque no podemos tomar frío ni caminar, pero nuestra presencia siempre tratamos de que esté, ¿viste? Uh-huh. Así que vamos a ir como a las 4 de la tarde o a las 5 y acompañar a... Va a haber muchísima gente, va a haber cantos, va a haber... Bueno, en una plaza enorme, durante todo el día va a haber actividades. En Avellaneda. En Avellaneda, así que sí, para no dejarlo pasar, porque la patria y la independencia y todo tiene que ver con los hijos que dieron su vida por la libertad y por la independencia. No la vamos a dejar pasar. Y hoy a lo mejor tengo una entrevista con Maradona, así que bueno, mañana otra vez la gente va a hablar. Con Maradona. Van a tener que hablar. Ajá. Así que, ¿y cuál sería el tema con Maradona? No sé, pensamos hacer alguna cosita. Después, cuando salgan ya van a ver. Ajá. Y sale, porque viste que Maradona es muy bueno y todo, yo lo quiero mucho. Lo quiero mucho por todo, porque no deja de reconocer de su enfermedad, no deja de acordarse de su gente, de su clase. Cuando habla siempre dice lo que hay que decir, siempre se juega. Así que por eso quiero ver si lo puedo ver. Bueno. Mañana ya van a ver. Bueno, Eve, y después estamos preparando los 2000 jueves. Ajá. Que son el 11 de agosto. 11 de agosto. 2000 jueves en la plaza. Bueno, fecha para agendar. Eve, en estos tiempos difíciles, y para terminar, ¿cuáles son para vos los motivos de esperanza? ¿Por qué seguir luchando, seguir peleando con todas las cosas que nos han pasado y con todas las cosas que están pasando ahora? Y porque yo ya viví muchos años en la época del peronismo, la época del 55, que hablamos mucho del Papa, con eso del Papa, del odio de clase, del odio al peronismo, del odio a la clase, porque es eso lo que ellos tienen, y lo vivimos antes, y lo vivimos mal, y volvimos a salir, y se volvió a salir. Y después tuvimos a lo que Reagan, no poca cosa, adentro del peronismo. No. ¿Qué es ahora de lo que Reagan? Seguimos acordando, ¿no?, de Perón y de Evita. Y ahora, con todo lo que hicieron Cristina y Néstor, no es posible que nos vayamos a olvidar. Nos va a pasar, y estos van a pasar sin pena ni gloria, y de hecho no se va a acordar nadie, y nos vamos a seguir acordando de Cristina y de Néstor, y de Perón y de Evita. Por eso el peronismo es un movimiento, que siempre hay traidores, hay acomodados. Yo creo que lo que nos falta, y hablo con los chicos jóvenes siempre, es empezar a prepararnos en la solidaridad, en esas que enseñaron mis hijos, que cuando yo le conté al papá eso, lloraba y él me acariciaba la cabeza. Le digo, nosotros tenemos que hacer eso, le digo, hace falta más solidaridad entre la gente, porque como vivimos tan bien 12 años, nadie pensó en... Y ellos me decían, mirá mamá, un día vino mi hijo mayor y me dijo, mamá, hay que cambiarle la casa a un pibe, que ponerle todo, ¿qué me puedo llevar? Digo, mira, yo tengo allá en el fondo, en el camposito, un montón de ropa planchada y acomodada. No, mamá, eso hacen los ricos, eso es beneficencia. Yo me tengo que llevar, a uno tiene que dar lo mejor que tiene. Así que me voy a dar las cosas a la cama. Me sacó todo lo que tenía en la cabeza y lo llevó. Brazada, sábana, almohada, todo. Y me dio como un zapatazo en la cabeza y me di cuenta que tenía razón. Que dar lo que a uno le sobra es lo más fácil. Y bueno, hay que empezar por eso. Si todos tenemos un poco más de lo que necesitamos, darle al que ahora no tiene trabajo. Pero dárselo, darle cosas que nos comprometan, ¿viste? No limosnas. Y nos hace falta lealtad. La lealtad también es una cosa que hay que formarle, hay que prepararse. Hablar de qué es la política no es un cargo. La política no es un sueldo. La política es una manera de vivir. Y la lealtad tiene que ver cuando vos elegís a qué política querés seguir, de qué lado estás. Y trabajar sobre la clase, estar orgulloso de tu clase. Porque si no pasa que la gente que menos tiene, cuando levanta un poquito, quiere ir a Miami, se quiere comprar la Barbie. Vos fíjate que la hija de puta de la mujer de Obama le trajo no sé cuántas Barbie a las madres de la Boca. Y después me contaba un hombre que tiene juguetería en la Boca, que la gente más pobre le quería comprar la casita de la Barbie, que cuesta como 10.000 pesos, para poner la muñequita que le regaló esta. Y ya va deformando la cabeza de los pibes. La Barbie no hay que dejarla entrar más, tenemos que tener nuestras muñecas, aunque parezca una pelotudez esto que te digo. Nada en los jardines de infantes, que cada cosa tenga el nombre, nada, no señor, todo en una bolsita, que cada uno saque lo que le toque. Enseñémosle a los pibes a compartir, de chiquititos, desde que nacen. Porque esa es la mejor manera, y si nosotros no formamos niños felices, otra cosa que no estoy de acuerdo, ni con los merenderos, ni con los comedores, ni con la ayuda escolar. Hay que ir a los barrios a jugar con los pibes. Tenemos que hacer niños felices, porque en el juego es en la única manera, en el único lugar que nos igualamos. Porque nosotros hablamos de igualdad a los pibes. Resulta que ellos tienen que comer en un comedor, en un merendero, con la cabeza baja. Porque si vos ves cuando van a filmarlos, que los pibes no levantan la cabeza del plato. Y yo hablé con el papá también de eso. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos que le den la comida en una ollita y que se la coman en la casa? Si es el mismo gasto. Dice que él había dado ya la orden a Cáritas que hicieran eso, que nos pusieran más comedores. Que le dieran la comida también así, para la gente para su casa. Y me parece que eso también, si no tienen, yo no digo que no le demos, pero que no nos avergoncemos que tengan que venir a esperar un plato de comida, que no es lo mismo que comerlo en la casa. Y después, para mostrarles que somos iguales realmente, juguemos con los chicos. Porque si no, siempre hay diferencia, porque vamos lo que sabemos para enseñarle, vamos lo que tenemos comida para darle. No le podemos decir que somos iguales así. Hay mucho que hacer todavía, por eso tengo esperanza. Gracias, Eve. Gracias por tu testimonio. Gracias por todo lo que haces y por este diálogo que nos regalaste. Un gran un abrazo. Para ustedes, los quiero muchísimo. Un saludo a vos. Chao, querido. Chao. Eve Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo.